todo el mundo contento se ha puesto ya. Tiran pando, baila hombre, porque vamos a gozar. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Ay, vengan todos bailadores, rumberito, rumberazo, que la banda se ha puesto buena y ahora sí que yo voy al paso. Llegó la banda tocando salsa para que entre en la bachata. Siempre pa'lante. Que te va.